puesto el sol ya en mi vida sin ti. No tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin fin, que me condenan al dolor. Aquel pasado tan dichoso que fue, momentos mágicos que nunca olvidé, con tantas cosas tan hermosas de ti y que me hicieron tan feliz. Puesto el sol ya en mi vida sin ti. No tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin fin, que me condenan al dolor. Se ha puesto el sol, la luna al brillar parece suspirar y pierde su fulgor, acaso por amor. Testigo fue su luz del beso que le di, castigo fue el adiós de quien me vio partir. Si mi querer te di con fe, no sé, no sé, no sé por qué te vas de mí. Y fuiste tú, tenue claro de luna y resplandor de fortuna en el amor. Mi dicha fue ese claro de luna, y hoy sin ti se ha quedado sin tu luz. Así tendrás que llorar, no podrás vivir tan lejos de mí. Baja de esa nube y vuelve a la realidad. No debes jugar con mi corazón. Recuerda que por el sol de la playa, parecías estatua de dorado fulgor. Bronceadísima, a dos pasos del mar, era hermoso sentirte respirando feliz. El perfume más romántico en tus labios sabrosísimos sentiremos recordando los días felices, amor. Cuando el rostro morenísimo se pondrá de nuevo pálido, esos días junto al mar no podremos olvidar. Bronceadísima por el sol de la playa, parecías estatua de dorado fulgor. Si vas a dejarme, dime al menos por qué. Tantos, tantos sueños que se pierden sin rumbo, ni fe. Si vas a dejarme, no me digas adiós. tu osadía. Ese día, dolor, vete solamente para ser más feliz. Y mi pena tan candente, tú no llores por mí. Puedes tal vez hallar quien te ofrezca el gran destino que tú te merezcas. Sigue tu sino, ya no te despidas, y no pidas nunca perdón. Si vas a dejarme, dime al menos por qué. Anoche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. En torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio sin final, con el amor desesperado, el amor que ya se ha ido, con la pena y la congoja de la gente que se va llorando. Y solo niebla encuentro en ti. Y el mundo no se ha quietado ni un momento. La noche sigue siempre al día, este día de mi amor. Escucha cada latido que mi corazón se siente enamorado de ti, solo, solo de ti. Escucha y sin cansarte que adorarte es mi ilusión, es tuya mi canción y mi corazón canta amor por tu amor. Siempre hay un rincón en mi corazón donde tú siempre estás. Solo a ti esperaré. Yo recuerdo tu mirar y tu besar, tu sonrisa bajo el sol primaveral. Estoy solo sin saber lo que tú harás. En mi alma hay dolor al esperar. En fondo al corazón tenía una herida. Sufría, le dije no es nada más mentira. Lloraba, por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no me mires a los ojos y se alejó de mí cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. Mi corazón no duerme más desde que alguien me contó que a otro hombre te unirás, y yo no entiendo la razón, porque allí en tu corazón sabes bien que vivo yo. No sé quién dijo que jamás podré tenerte junto a mí, es que no saben que soy yo el que primero te besó. Enloquezco sin tu amor, cada noche vuelvo a verte junto a mí. Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti yo volvería. Hasta el fuego vencería por verte otra vez. Y si ardiera la ciudad, yo sé, tú a mí me buscarías. Y después de nuestro adiós, igual siempre será. Mi amor, no pienses en mí, contigo lleva tu destino sin pensar jamás en mí. Tanto, tanto amor fue nada más que un gran paréntesis feliz. Tuve que llorar, tu amor perdido del olvido tuvo el fin que me salvó. Y aunque tú no estés, seré dichoso como cuando estabas tú. Y todo continuará, el mundo no se detendrá. No pienses en mí, que el sol ya no se acabará. Playa Solesana, nos encontramos los dos. Yo tocaba en mi guitarra en la noche de verano melodías de pasión. En la playa Solesana nos volvimos a encontrar. El día de tu partida comprendí que te quería y no volví a dejarte más. En Sara, estaba mi felicidad. Por sol en Sara, no volví a dejarte más. En sol en Sara, estaba mi felicidad. Por sol en Sara, no volví a dejarte más. Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor, por mi bien, por mi bien. Y sin dolor ni llanto yo me alejaré, derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto yo no te dejaré de amar. Y por tanto de amor ya no se muere. Y quien se sienta solo no sabrá más vivir. Con mi